Continuaremos nuestra serie de fantasmas en Roma. Hoy la completamos con nuevos fantasmas. Algunos dicen que junto a Londres, Roma es la ciudad preferida por los espectros. Desde hace muchos siglos, Rolón, las crónicas históricas dan cuenta de apariciones de fantasmas. Cicerón, Marco Tulio Cicerón, narra en De Divinatione una serie de apariciones, y Tácito, a modo de ejemplo, cuenta el encuentro de Bruto con un fantasma que le predice la su derrota final, ¿no?, en Macedonia. El vaticinio se cumplió puntualmente y Bruto se mató tras lanzarse contra la espada que empuñaba un amigo. Siempre es preferible lanzarse contra la espada de un amigo que contra la espada de un enemigo. La historia de Roma está repleta de episodios de sombras, de aparecidos, de mensajes de ultratumba. Se ha dicho que en el año 452 acudieron en ayuda del Papa León I, ¿no?, nada menos que San Pedro y San Pablo, circundados, además rodeados de una patota de ángeles y arcángeles armados con espadas. Recordemos que el Papa León estaba en problemas nada menos que con Atila. Se dice que hubo una entrevista entre el Papa León y Atila, y que Atila, después de esa entrevista, se las tomó inexplicablemente. Pero parece que fue la visión de este ejército celestial que se presentó lo que hizo que el bárbaro Atila, espantado, prefirió retirarse a su reino de las estepas y abandonó la ciudad de Roma, de la cual podía haberse apoderado tranquilamente. Tomó su caballo, aquel caballo que se llamaba Luz, y ante cuyo paso dejaba de crecer el pasto, lo cual lo hacía muy popular entre los que hacían canchas de bochas. O sea, que lo peor que le puede pasar a una cancha de bocha es que le crezca el pasto. Entonces, allí en las estepas donde los hunos cundían, el caballo de Atila solía pasar por el fondo de los boliches para despejar el terreno donde iban a aplanarse las canchas de bochas. Ajá. Ya que los hunos jugaban a las bochas. Los hunos jugaban a las bochas y los otros al sapo y la vieja. Era un boliche muy divertido. Ajá. Así nos pasábamos los inviernos jugando el uno a las bochas y el otro a la vieja. Pero no era eso de lo que hablábamos, no. Sino de fantasmas que se le aparecieron a Atila y lo hicieron arrepentir en las patas. Ahora bien, existen en Roma historias de fantasmas incompletos. Fíjese si no se parece esta a nuestra querida historia del dedo. En este caso hubo una mano espectral. El palacio llamado de Cupis es uno de los más hermosos de la Plaza Navona, la Piazza Navona, que es una de las más lindas de Roma, ciertamente, ¿no? Había sido en un tiempo la residencia provisional del marqués de Villena, el embajador de España en Italia, esto allá por el año 1603. Más tarde vivió allí Constanza de Cupis, que era una mujer hermosa. Un día Constanza se pinchó un dedo mientras trabajaba en la confección de un mantel de damasco. Como sabemos, las normas higiénicas de la época dejaban mucho que desear, y la herida, que era muy profunda, se gangrenó. No había en aquel tiempo ni desinfectante, ni listerines, ni DDTs. Por no hablar de los antibióticos. Para no hablar de los antibióticos, que tampoco había. Entonces la herida, que era muy profunda, se gangrenó y tuvieron que cortarle la mano a esta pobre mujer. Constanza murió poco después de la amputación. No se sabe por qué el prefecto de la burocracia de ultratumba es la mano y no la figura de Constanza la que aparece muchas veces en la Piazza Navona. Golpea los vidrios del palacio de Cupis, agita las aguas de la fuente de los cuatro ríos, una bellísima fuente de la Piazza Navona, y salpica naturalmente a los paseantes. También se desplaza a toda velocidad por aquel lugar. Todo eso sucede siempre en la noche, naturalmente, ¿no? quienes la han visto, me refiero a la mano, dicen que tiene dedos largos y que es muy blanca. No se sabe, sin embargo, si se trata de la mano izquierda o la mano derecha. Ajá. ¿Por qué no se sabe? Debería saberse. Debería saberse. Sí. Debería saberse. Sí, sí. Debería saberse. Sí, se sabe que es la mano derecha, realmente. Sin embargo, es la mano izquierda. Cuando uno está cosiendo, el dedo que se pincha es el de la mano izquierda. Es el que no maneja la aguja. El que no tiene la aguja. Es muy difícil pinchar ese mismo dedo con el que está sosteniendo la aguja. Hay que ser, ¿eh? Sin embargo, no lo sé. Me gustó esta historia de la mano. Hace otras cosas la mano. ¿Ah? Se burla de los pacientes. Ajá. Les rasca la nuca. De los pacientes, no, de los paseantes. De los paseantes. También el que se burla de los pacientes, perdón, es usted. Sí. No. En cambio, la mano se burla de los paseantes. Ajá. No son lo mismo los pacientes que los paseantes, como usted debe saber perfectamente. No, a no ser que uno tenga un consultor itinerante. Claro, peripatético, por decirlo así. Claro. Roma guarda una reliquia, guarda una reliquia del siglo XVIII. Se trata de la manga del hábito de la abadesa del monasterio de Todi. Qué rico el Todi. Y del Vascolé no le digo nada. No, el fantasma del Vascolé. Y esa manga está marcada con los dedos de una mano candente. Atención, me dio miedo. Ah, sí. Miedo. No me toque. Dicen que en el año 1732, en la iglesia del convento de Todi, se estaba celebrando la misa en sufragio del reverendo padre Pancini, un sacerdote muy querido y respetado por el pueblo. En un momento, cuando la ceremonia estaba a punto de terminar, apareció volando una mano envuelta en llamas, que agarró con fuerza el brazo izquierdo de la abadesa, la madre Chiara Isabella Fornari. Estaban todas ahí en la mesa, apareció una mano sola, la mano sola, y ardiendo. Una mano sola, sin cuerpo, ya es algo que te asusta. Sí. Ahora, que esa mano, además, esté ardiendo, te asusta mucho más. Y que tome con fuerza el brazo izquierdo de la abadesa, la madre Chiara Isabella Fornari, entonces ya el terror es absoluto, especialmente en la abadesa, la madre Chiara Isabella Fornari. La gran mayoría de los asistentes salió corriendo con toda prudencia, que es lo que hubiera hecho yo. Nadie le dio una mano a la vida. Pero los que se quedaron, mitad del susto, aseguraron que la mano espectral era la del padre Pancini, que merced a las oraciones de los feligreses había sido liberado del tormento del purgatorio y antes de subir al cielo había querido darles la prueba de su agradecimiento. Bueno, padre, no agradezca tanto. No me agradezca más, padre, que me va a matar de un infarto. No me ayude más. Hay un héroe llamado Orlando, compañero de Carlomagno, conocido más que nada por la historia que Ludovico Ariosto escribió acerca de él, ¿no? Hablamos del libro Orlando Furioso. Hacia el año 800, haciendo profesión de fe, Orlando había llegado a Roma como peregrino. Para dirigirse a la antigua Basílica de San Pedro, en lugar de tomar el camino tradicional de la Vía dei Coronari, se metió por unos callejones poco transitados. Y al adentrarse en un callejón aún más estrecho que los otros, se encontró con una hermosa muchacha que lo miró con sonrisa y gestos sugerentes. Orlando, atraído por aquella belleza, se dispuso a lanzarle una frase galante del orden de «¡Qué gambas! ¡Todo eso es suyo! Sí. ¡Qué comé, bulones!» Claro, cosas por el estilo. En ese momento la muchacha se retiró y dejó el paso a cuatro individuos que le cerraron el camino con la ritual frase «La bolsa u la vida». Era, como vemos, un vulgar asalto, ¿no?, de los que se producían todo el tiempo en Roma, meta de numerosos viajeros, imagínense, así que estábamos todos los asaltantes en Roma. Orlando desenvainó entonces su espada, la Durandarte. Recuérdese que en aquel tiempo y en la Edad Media se acostumbraba a ponerle nombre a la espada. La de Orlando se llamaba la Durandarte, La del Cid se llamaba la tizona o la colada. Uh-huh. Don Juan, los infantes de Carrión han robado vuestra espada. ¡Qué mancada! Era prestada. Y sí, ¿no? Esta espada, la Durandarte, tiene nombre de espada irrompible, ¿no? Sí, tiene razón. Sí. Era una espada en cuya vaina de oro estaba, había infinidad de reliquias, ¿no?, para darle suerte al usuario. Había un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, cabellos de San Dioniso, un pedazo de túnica de María y nada más. Naturalmente con aquella espada partió al medio a los cuatro ladrones, hizo ocho de los cuatro. En el furioso girar de la espada, Orlando golpeó una piedra y le dejó un profundo corte a la piedra. Y el Callejón tomó entonces su nombre de esta aventura. Desde entonces, el Callejón se llama el Vicolo de la Espada de Orlando, pero pocos paseantes se aventuran por allí por miedo a que los asalten, pero más por miedo a los fantasmas de los cuatro asaltantes que siguen estando allí. Hay cuatro sombras que se agitan en el callejón, fantasmas de los bandidos que no terminan de creer que están muertos. Entonces lloran, inician asaltos y antes de consumarlos retroceden inmediatamente arrepentidos. Miran la piedra donde el golpe de la espada les recuerda la fallida emboscada y esperan que alguna vez vuelva a pasar por allí Orlando para cobrarse venganza. Pero Orlando ya ha constituido su domicilio en la Chacarita. Así dijo. Otro fantasma. Bartolomeo Pinelli. Me encantaría llamarme Bartolomeo Pinelli. Le dicen Barto o... Sí. O Ptolomeo. A Pinelli. Ajá. Le dicen también el pintor del Trastevere. Es un barrio que queda cruzando el Tevere. Ah. Nació en el año 1781, Bartolomeo. Barto. Se lo conoce sobre todo por sus escenas costumbristas de la Roma de aquellos años. Las escenas romanas que retrataba tenían siempre ecos del pasado imperial. Sin embargo, Bartolomeo Pinelli, aunque frecuentaba en los salones elegantes y era muy apreciado entre la gente refinada, vivía en los barrios más populares. Está mal dicho esto. Vivía en un barrio popular. ¿Cómo hace uno para vivir en los barrios más populares? Claro, tiene que vivir en más de uno. Como le dijo Hilaire Belloc a Herbert Wells. Le dijo, el señor Wells es muy provinciano. Es un inglés provinciano. Y Wells le dijo, seguramente el señor Belloc ha nacido en toda Europa. Bueno, este tipo había nacido, vivía en los barrios populares, tenía varios domicilios probablemente, y se la pasaba en la Hostería del Gavione, que era la peor de todas las tabernas. Uh-huh. Este es el peor lugar del mundo, estaban los parroquianos. Murió Bartolomeo Pinelli en 1835, y muy pronto se supo que el espectro de Pinelli andaba entre los vivos. Quienes lo vieron han dicho que Pinelli es un fantasma honesto, que no quiere molestar a nadie. Lo único que le pasa a este hombre, a este fantasma, es que de muerto se aburre. Y es verdad. Yo por lo que puedo ver, por lo que puedo apreciar, es una cosa un poco fastidiosa la muerte, ¿no? En realidad, dejando todo aquello que tiene tinta de ser eterno, tiende al aburrimiento. Ha dicho muy bien usted. Hoy he dicho casi eso en un reportaje de La Nación. Me preguntaron, ¿no le parece a usted que todo lo que está quieto, todo lo que es eterno parece aburrido? No, no me preguntaron eso. No, me parecía. Pero yo dije que cuanto más sentía uno, más mortal era. Uh-huh. Y que el precio de la inmortalidad o de la eternidad era la inacción absoluta, ser una piedra, o más todavía, uh-huh, o menos. Bien. El caso es que este hombre se aburría mucho de muerto, como casi todo, ¿no? Esta es la verdad. Y entonces, claro, sale con un lápiz, recuérdese que dibujaba, ¿no? Con un lápiz espectral también, y sigue trazando imágenes de Roma. Se lo ha visto con mucha frecuencia a eso de las 2 de la mañana, rondando la vía del Lavatore, justo al lado de la Fontana di Trevi. Al parecer anda buscando la estería del Gavioni, pero pasados tantos años, la taberna cerró y este fantasma no la puede encontrar. Ajá. Y anda buscando una taberna que ya no existe. Le diré que sin ser un fantasma o sin serlo del todo, o siéndolo del modo más incompetente, a mí me pasa lo que a Bartolo. Cada vez que trato de ir a algún bar o a algún lugar, llego y ya lo han sacado, lo han cerrado, lo han clausurado, o justo ese día no atiende. O está lleno y no me dejan entrar. Es muy patético eso. Cuando uno, por ejemplo, está muerto durante mucho tiempo, está en estado fantasmagórico, no va a ninguna parte, y resuelve salir con una mina después de 30 años, y dice, bueno, esta noche te voy a llevar a un lugar. Entonces agarra Figueroa al corte y dice, ¿el Armenón Bis lo han sacado? Y ahí anda, buscando cines que ya cerraron, dice, hoy tenemos, vamos a ir al Paramount de Casero a ver una película, sí, y después a comer en alguna pizzería que ya no está más, la quiere, sí, llevar el tipo. Sí, que a la San Miguel de Caseros, por ejemplo. También, en fin, que se puede ir a Les Ambassadeurs, que ya cerró, a Costa Norte, que no está más, a Revian, a Sun Sun, a Mau Mau, tipo con un taxi, recorre toda la ciudad. ¿Y qué? ¿Pero dónde se puede ir a divertir? ¿No? Bueno, qué sé yo, dice, ahí en Callao y Santa Fe está cinema que tiene paredes de vidrio. Sí. Que usted mira la pared y ve para el otro lado. No puede ser, dice el tipo. Claro. Justamente asombrado, ¿no? Como claro, justicia, claro, la lleva a la mina, es la sienta ahí en la parte de arriba del cinema y mira los autos que pasó. Oh, el tipo muy entretenido y la mina dice, flaco, ¿qué hacemos? Eso es lo que le pasa a un fantasma cuando busca la hostería del Gavione después de que está cerrado. Una última historia. Benvenuto Cellini buscaba fantasmas, tomaba nota de apariciones y después trataba de pelear a esos fantasmas. Parece que por esos años se creía en Roma que en el Coliseo, ruinoso y casi abandonado, reinaban los fantasmas de quienes allí habían muerto, que eran miles. Cellini había leído que el uso de habas para conjurar a los fantasmas, para llamarlos, para convocarlos, era mejor, ¿no? Es decir, era una tradición clásica. Las habas, saben ustedes, tienen una historia, una fuerte historia mágica. Por empezar, los pitagóricos creían que en las habas, o en los porotos quizá, residían las almas de los muertos, o de algunos muertos, que era que las habas y los porotos eran un foro de transmigración. Que uno podría, que el alma podía transmigrar a otro ser humano, quizá a un perro, pero también a un poroto o a las habas. Entonces, les estaba prohibido a los pitagóricos pisar las plantaciones de habas y de porotos. ¿Alguna vez he descubierto algún sentido alegórico en esta historia de el alma y las habas y los porotos? Después de todo, el alma es también en latín el aliento. La misma palabra, el aliento y el alma. Y todos sabemos que los porotos y las habas fomentan unas expiraciones de diferente índole, como ya es sabido entre aquellos que cuentan cuentos, el novelorio, sí. Así que me gustaría pensar que hay una relación entre este suspiro que la ingestión del poroto produce y el hálitus, el alma. Algunos creían, algunos pueblos creían que en el momento de morir había un último aliento y que ese último aliento era justamente el alma. El animador es uno que alienta. El que muere lanza su alma por medio de un último aliento. Y el que come porotos amanece más temprano. Bien, Cellini había leído todo esto y cada año, durante la fiesta pagana de los lemures, que son los fantasmas de los muertos, ¿no?, el pater familias salía descalzo de la casa, se lavaba las manos en el agua de una fuente y arrojaba a la oscuridad unas habas mientras decía: sombras de mis antepasados, marchaos. Ah, no era, tenía razón aquí el cronista, no era para convocar, era para echar a los, para conjurarlos, para convidarlos a la retirada. Pronunciaba el pater familia esta fórmula 9 veces y los lemures, según se creía, agarraban las habas y se iban satisfechos hasta el año siguiente. Parece que los lemures comían porotos, lo cual revela que efectivamente los muertos se aburren. Bueno, Benvenuto supo de ese ritual, pero hizo otra cosa. Se le ocurrió, según él mismo escribió en ese delicioso libro que se llama Vita, entrar en fiera y desigual batalla contra las potencias fantasmales. Entonces Cellini invitó a uno de sus amigos, Agnolino Gaddi, a quien le decían spusa, il pusa, ¿no?, es decir, peste. Cada vez que te veo, galleguita spusulenta, cito una vieja canción. Según Cellini, se trataba del más sucio de los hombres, el pusa, spusulenta. Después de ingerir una opípara colación a base de habas, justamente, y de porotos, Benvenuto y Agnolino se dirigieron al Coliseo. Cuenta Cellini que los espectros aparecieron puntualmente a buscar sus habas y que tuvieron que salir rajando. Ellos. Ah, no, los fantasmas. Claro, lo que sucedió es que el pucha tenía un olor tan penetrante, especialmente después de haber ingerido los garbanzos, que hasta los fantasmas salieron corriendo. Sin embargo, en cada noche de San Silvestre, que es la noche del 1 de enero, ¿no?, los fantasmas retornan para vengarse con toda clase de olores pestilentes. Es decir, vuelven los fantasmas y traen olores de ultratumba para vengarse del olor del pucha. Sin embargo, debo hacer una presentación en disidencia. Los fantasmas se perciben de un modo más tenue que las personas. Todos nuestros sentidos reciben una impresión tenue ante un fantasma. Tanto el tacto, cuando uno quiere tocarlo, atraviesa el fantasma. Cuando uno quiere verlo, en realidad un poco ve a través del fantasma, así que muy bien no lo ve. Cuando uno quiere oírlo, los sonidos son confusos, se mezclan con cadenas, parecen venir de un lugar y en realidad vienen de otro. Desde luego a nadie se le ha ocurrido comerse un fantasma. Caso del olfato, es probable también que el olor venga un poco a fantasmar. Así que yo, si se trata de malos olores, me quedo con los de este mundo. El pucha debía ser mucho más contundente, no fantasma de olor, sino olor. Una cosa es el olor y otra es el fantasma de un olor. Hay el fantasma de un olor, ¿vio? Sí. Cuando uno percibe un olor que ya se ha ido. No el olor de alguien que ya se ha ido. Sí. Sino un olor que ya se ha ido y uno, sin embargo, adivina, aquí estuvo un olor. No aquí estuvo el pucha, sí, ni aquí estuvo fulano. No, aquí estuvo un olor. Primero se va fulano y después, más tarde, se va el olor de fulano. Y más tarde llega usted y se da cuenta que allí ha estado, no sabe si fulano, pero seguro el olor. ¿Usted nunca ha sentido un déjà vu oloroso? Sí. Es decir, le ha parecido no que está viviendo de nuevo un episodio de su vida, sino que está oliendo de nuevo algo que ya un episodio de su vida. Le parece No solamente se trata de un olor familiar, como puede ser el olor de las fábricas de galletitas, claro, o de las panaderías, o de las aulas. Usted está en su casa y de golpe dice, no es que ya he percibido este olor, ya viví este olor. O el olor le recuerda un episodio. ¿Le ha ocurrido? Sí. A mí no. Nunca me ha ocurrido eso. Nunca. No, jamás. Lo otro sí, el olor al aula. Claro, es decir, cuando uno va a votar a las escuelas que recuerda el olor ancestral, esa mezcla de mina de lápiz y sudor y tiza que tiene la escuela. Es un olor irrepetible, no hay en ninguna parte. Esa mezcla. Pero sí, yo he olido situaciones antiguas, que me parece haber olido algo. Bueno. Que son perfumes. No, porque como el déjà vu no está convencido. Algunas flores tienen esa propiedad, más que los perfumes. Perfumes, el perfume que usa una mujer, se lo huele y dice, mira vos. Bueno. Sí. Pero por ahí el olor de jazmín, el olor de la glicina, incluso por su infrecuencia actual, tienen un poder de rememoración, muy poder cierto. Conmemorativo, ¿no? Debemos huir de esa conmemoración, que no conducen a nada más que a la tristeza. Así que, ¿a quién quiere dedicar usted, Rolón, esta colección de fantasmas romanos, la última por un rato? Bueno, ya que de espadas con nombre hablábamos, déjeme dedicárselo al rey Arturo, que tenía la Excalibur. La Excalibur, sí, señor. Excalibur, en cambio, es sí, marca de espada. Sí. Excalibur o Solingen, parece la marca de una fábrica de acero, ¿no? Claro. La Trizona parece más bien otra cosa. Déjeme dedicarle también a aquellos ladrones, Alejandro. ¿A cuáles? ¿A aquellos ladrones? Aquellos que están allá. No, déjelo tranquilo. Seis pesos un helado. No, señor, digo, aquellos que había hecho finado Orlando, mitad porque en su descreimiento de que estaban muertos, parecen venir a corroborar la teoría de Swedenborg, teoría que me gustaría mucho que fuera cierta. Entonces, esto de que cuando uno muere no sabe que está muerto, digamos, como le pasaba a esa gente, me parece que Miranda, ¿no? me gusta, me va gustando, digo, me parece que el amigo está bien. Manuel tenía razón. Yo he conocido a gente que no sabe que está muerta. Ajá. Y anda pagando impuestos de gusto nomás. Y por último, déjeme dedicárselo a Reinaldo Morel, el mixto jaulero, aquel espectro que usted imaginara. El espectro de Reinaldo Morel. Yo tenía ganas de utilizar esa bella canción, pero no tengo en mi poder la grabación. Pero sí, la voy a tener pronto, pero me gustaría haber podido contar con ella. Pero tengo, ya que hablamos de manos, tengo mano blanca en la versión de Karina Biorley. Así que están allí también los célebres guitarristas fantasmales casualmente. Los célebres guitarristas fantasmales, Juárez, que es el menos fantasma de todos, porque se incorporó a este trío de ultratumba después. Antes estaba usted de fantasma. Sí, hasta que reencarné. Carlitos Soria y Carlitos Salmona. Sí. Dice que se ven las manos nada más. Se ven solamente las manos de la guitarra. Cuentan que en Noche de Luna, si la guitarra algún mozo en el crucero del pozo deja de intento colgada, se la afana. Pero venía bien, termina las historias, un ostero, un final apoteótico. Le afanan la guitarra. ¿Qué se le ocurre colgar la guitarra en el crucero de un pozo a la noche? Claro, hay que tener ganas de que es un lugar absolutamente inadecuado. Está bien, bien afanada. Más inadecuado todavía que el ropero. Ajá. La guitarra en el ropero todavía está colgada, puede ser, es un poco incómodo. Es buscar la guitarra ahí corriendo sobre todo. Sí. Pero tiene su lógica, la guitarra ahí se protege. En cambio, en el crucero del pozo le viene toda la humedad del pozo. Cualquier vieja que va a sacar un balde de agua le tira la guitarra adentro. Se estropea la guitarra. Y se estropea, o como hemos dicho antes, te la afana. Escuchemos entonces al trío Juárez, Salmone, Soria, acompañando a nuestra Karina Biorley en Marte.